pestañas, un poema raro de amor en tu suéter de Zara. Bésame, llévame, mátame. Mientras te pensaba besar, te fuiste tan deprisa. He pensado tanto en ti, sin saber muy bien por qué. Falta un día por tenernos. He pensado